llorar desde recién nacido, soñar lo hice desde la infancia. De la guerra me nacieron mis dudas, de la paz creció mi esperanza. En la calle encontré a mis amigos, en la tele a mis enemigos, en los bares la puerta del olvido, y hoy en ti un largo camino. Apostaba, lo acababa perdiendo. Los psiquiatras la cogieron conmigo. Era del mundo un desconocido. Los estudios poco me dejaron. Me reuní al grupo de pirados. La policía solo me derrumba. Los camareros han sellado mi tumba. Disfruté bebiendo tequila. Pensando en mi cama, grité cantando canciones de la noche a la mañana. Se va gastando la vida, se van perdiendo las ganas, se van muriendo los sueños. Callejones y calles cortadas. He gastado mis emociones y ahora las busco de bar en barra. Disfruté bebiendo tequila, lloré pensando en mi cama, pinté cantando canciones de la noche a la mañana. Se va gastando la vida, van perdiendo las ganas, se van muriendo los sueños.